conocido en todo el Copey. Es muy cariñoso y amigo sincero, es muy conocido en esta región. Es muy divertido con el acordeón. ¡Solito! Tiene su buen carro para parrandear. Él es muy alegre y es muy divertido. Es enamorado como el pavo real. Y él en todas partes vive haciendo un nido. Es enamorado y el perrito Moyo. Anda con cuidado porque es muy celoso. ¡Ay! ¡Ay! Así es que se goza con gusto la vida. Hay que gozarla cuando no está nuevo. Si uno llega viejo, nadie lo mira. Si uno llega viejo, nadie lo quiere. Ella está se bola, yo no la muere.